Algunos libros que cambiaron la historia. Francisco Macé. Una recopilación de libros que por sus aportaciones a las ciencias duras y a las ciencias sociales cambiaron al mundo. Si se habla de libros, muchos de inmediato pensarán en literatura y evocarán sus novelas o libros de cuentos favoritos. Ahora bien, si el tema es los grandes libros, títulos como La Divina Comedia, El Quijote, las obras de Shakespeare o incluso El Principito, serían los primeros de una copiosa lista que la mayoría de la gente mencionaría. Sin embargo, no es acerca de esos libros de los que hablaremos en estas páginas. Más allá del placer que evoca la lectura de ficciones y del examen del alma humano que de ella deriva, la historia se ha visto influida por obras que son memoria y registro de descubrimientos y teorías que intentaban explicar el mundo mediante la observación, el razonamiento y la deducción, o bien, cuyas ideas cambiaron los conceptos que los seres humanos tenían de sí mismos. Hagamos un recuento cronológico parcial y subjetivo de algunos libros que han impulsado el avance científico y social del mundo occidental. En apego al espíritu de esta sección, se incluyen solamente títulos cuyo tema central es científico, ya sea en el campo de las ciencias naturales, química, física, geografía, biología y medicina, o sociales, economía, historia, psicología y sociología. Se excluyen los libros considerados sagrados o fundacionales por las iglesias y religiones del mundo, y desde luego, obras de ficción. Historias. 440 a.C., de Heródoto. Los 9 libros que conforman esta obra magna son, al mismo tiempo, la base del estudio de la historia. El autor viajó a los sitios y realizó entrevistas e investigaciones para documentar sus escritos, la fuente más importante del conocimiento que tenemos sobre el mundo antiguo, en especial sobre las guerras entre Grecia y Persia, y una de las piedras angulares de la literatura occidental. La República, 380 a.C., de Platón. En este diálogo socrático se analizan los regímenes de su momento, y se discute la definición de la justicia y el carácter de un hombre y una ciudad-estado justos, lo cual influyó enormemente a la filosofía y la teoría política de los siglos venideros. Geografía. Geografía. Siglo II después de Cristo, de Claudio Ptolomeo. En este libro, Ptolomeo traza los mapas del mundo conocido hasta entonces, y más importante, provee a los cartógrafos posteriores de métodos para trazar mapas, pese a que solo conocía una parte limitada de la Tierra. Estos trabajos se usaron durante muchos siglos y los parámetros geográficos que estableció permanecieron cerca de 1500 años. Canon de Medicina, Al Canon Fialtib, año 1025, de Avicena. Esta obra monumental de 14 volúmenes reúne la sabiduría médica de los antiguos griegos, persas e indios, que de otra manera se hubiera perdido, con los descubrimientos de aquel entonces. Así, Canon de Medicina sentó las bases de la ciencia médica moderna al introducir ideas como la naturaleza infecciosa de ciertas enfermedades, la cuarentena, la experimentación, las pruebas clínicas y el análisis de factores de riesgo. Carta Magna, 1215. Esta gran acta es el primer documento conocido que desafía la autoridad de un rey, obligándolo a someter su poder a la ley, protegiendo así al pueblo de los abusos propios del feudalismo. Los fundamentos de la Carta Magna pueden tomarse como un esbozo en las democracias modernas. Una de sus cláusulas, el habeas corpus, establece el derecho universal, vigente hasta hoy, a que un acusado sea juzgado debidamente y puesto en libertad si no se exhiben pruebas suficientes en su culpabilidad. De Revolutionibus Orbium Celestium, sobre el movimiento de las esferas celestes, 1543, de Nicolás Copérnico. Luego de siglos de dar por cierto el modelo geocéntrico de Ptolomeo, esto es, el Sol y los planetas giran alrededor de la Tierra, Copérnico retoma la teoría heliocéntrica de Aristo de Samos, siglo III a.C., y propone que es el Sol y no la Tierra el inmóvil centro del universo. Esto detona una revolución en la que los descubrimientos científicos reemplazarían gradualmente a las creencias antiguas sobre la naturaleza. Novum Orgamum, Nuevo instrumento. 1620 de Francis Bacon. Este libro no incluye ningún descubrimiento científico, pero el sistema lógico que el filósofo inglés propone, basado en la reducción, el razonamiento inductivo y la experimentación, reinterpretó los métodos de la filosofía natural. Junto con el discurso del método, 1637, de René Descartes, estableció un antecedente del método científico moderno. Filosofía naturalis principia matemática. Principios matemáticos de la filosofía natural. 1687, de Isaac Newton. Contiene las leyes de la física mecánica sobre el movimiento y sentó las bases del estudio de la mecánica clásica. También incluye la ley de la gravitación universal y una derivación sobre el movimiento de los planetas. Por si fuera poco, en este trabajo Newton desarrolló métodos matemáticos que hoy se usan en el campo del cálculo infinitesimal. El contrato social. The Contract Social of Principes de Troyes Politique. 1762. De Jean-Jacques Rousseau. El hombre nace libre y en todas partes se encuentra en cadenas. Nos dice Rousseau en este alegato contra el derecho divino de los monarcas para gobernar, y sostiene que solo el pueblo, en su forma soberana, posee tal derecho. El contrato social inspiró reformas políticas y revoluciones en Europa, especialmente en Francia, y fue uno de los cimientos de la caída de las monarquías como sistema de gobierno. La riqueza de las naciones, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. 1776, de Adam Smith. Las reflexiones de este economista irlandés, publicadas durante la Revolución Industrial, abogan por una economía de libre mercado, la cual califica como benéfica para la sociedad. A menudo se le llama a Smith el padre de la economía moderna y el capitalismo. Vindicación de los derechos de la mujer. A Vindication of the Rights of Woman. 1792, de Mary Wollstonecraft. Es considerado por muchos el primer tratado del feminismo, pues defiende el derecho de la mujer a la educación en virtud de que las mujeres son humanas y merecen, por tanto, los mismos derechos fundamentales que el hombre. Junto con Una habitación propia, 1929, de Virginia Woolf, y El segundo sexo, 1949, de Simone de Beauvoir, constituye una lectura esencial de los movimientos feministas. El Manifiesto Comunista, 1848, de Karl Marx y Friedrich Engels. Junto con los tres volúmenes de El Capital, 1867, 1885 y 1894, es un análisis crítico del capitalismo como sistema de producción. Expone las raíces históricas de la lucha de clases y esboza cómo el capitalismo sería reemplazado tarde o temprano por el socialismo y más tarde por el comunismo. La revolución proletaria que propone inspiró los movimientos sociales de principios del siglo XX, que culminaron con la instauración de un bloque socialista, países dirigidos por partidos comunistas. El origen de las especies, On the Origin of the Species, 1859, de Charles Darwin. La teoría de la evolución mediante la selección natural marcó un punto y aparte en el estudio de la biología, provoca discusiones en el campo científico y filosófico y levanta una gran controversia entre diversas asociaciones religiosas, pues se opone a la idea del hombre como creación a la imagen y semejanza de Dios. Sobre la libertad, o Liberty, 1859, de John Stuart Mill. La tesis central del trabajo de este filósofo inglés es que sobre sí mismo, sobre su cuerpo y su mente, el individuo es soberano, lo cual implica una libertad moral y económica del Estado, y defiende al individuo contra la tiranía de la mayoría, en la que, a través del control de la moral, la sociedad se convierte en un poder no electo. La interpretación de los sueños, 1899, de Sigmund Freud. La aportación más valiosa de este trabajo del médico austriaco es la introducción de un novedoso modelo del inconsciente. Esta idea de que el humano no tiene control consciente de sus propios pensamientos y acciones ha influido la manera en que se estudian los procesos mentales y se constituyó como la tercera herida narcisista de la humanidad. Fundamentos de la teoría general de la relatividad. 1916, de Albert Einstein. La teoría de la relatividad, que comprende dos teorías de Einstein, la teoría de la relatividad especial y la de la relatividad general, transformó al estudio y la percepción de la física y la astronomía del siglo XX, y puso en entredicho las teorías mecánicas de Isaac Newton. En ella, Einstein establece que todo movimiento es relativo y que el tiempo no es uniforme y absoluto. Estos conocimientos brindaron una comprensión más profunda en el estudio de los fenómenos del universo y de las partículas elementales y sus interacciones, permitiendo, en gran medida, el surgimiento de la era nuclear. Fuente: Macé Francisco. Algunos libros que cambiaron la historia. En línea. Algarabía.com. Número 91. Para Presta tu voz, Brenda Peña.